puerto, sarandonga, ñame con bacalao, sarandonga, que mañana es domingo, sarandonga, hoy a no cantar, sarandonga. Yo no como la judía, ¿por qué? Porque tiene cuatro dientes, que yo no como la judía, porque tiene cuatro dientes. Y después dice la gente que yo como bobería. Sarandonga, y no vamos a comer sarandonga, un chiricuchir. Sarandonga, en el alto del puerto, sarandonga, ñame con bacalao, sarandonga, que mañana es domingo, sarandonga, óyelo cantar, sarandonga. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Y ahora como no tengo, me llaman Tomás Tamayo. Sarandonga, y no vamos a comer sarandonga, un chiricuchiri. Sarandonga, en el alto del puerto, sarandonga, óyelo cantar, sarandonga. Ay, ay, ay, sarandonga, ay, ay, ay, sarandonga, ay, ay, ay, sarandonga, ay, ay, ay, sarandonga, ay, ay, ay, sarandonga, sarandonga.